este viernes nadie va a escuchar cuál es. Pero se equivocan, porque tenemos un plan B. Sí, plan B. B de bueno, B de bárbaro, B de fantástico, porque tenemos premios para darte. Sí, porque sabemos que la gente ama los premios. Por eso vamos a premiar tu fidelidad a cuál es. Sí, por cada gol argentino, los primeros 100 llamados se llevan un auto 0 kilómetros gentileza de Mario Pergolini. Y los segundos 283 se ganan un fin de semana en la casa de Eduardo de la Puente. Quicho, fileta y asado incluidos. Este viernes, en vez de ver la tele, escucha cuál es. ¡Puede ser tu día de suerte! ¿Qué es esto? ¡Dame, dame, yo leo! ¡Oh, tenemos más premios y esta vez para las chicas! ¡Nacho Cubano se ofrece The Latin Lover! Bueno, igual va a estar buena la transmisión. Este viernes, fútbol, premios y amor. ¿Cuál es? ¡Oh, nuestro primer llamado! Hola, antes que nada quiero decirte que este concurso se va a hacer durante el partido. Pero como sos el primer desubicado en llamar, igual te ganaste un auto 0 kilómetro. ¡Qué tristeza de Mario, pe! Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, fue idea de ella para recaudar los 7 para viernes. Para, ¿qué te pasó? ¡Chau! Hola, esto es un contestador. Después de la señal, deje su mensaje. Gracias. ¡Pip! ¡Qué bueno! ¿Cuántos premios vamos a tener este viernes? ¡Sí! ¡No te lo pierdas! Atención, promoción válida para la República de Bolivia.